Mañana es mi cumpleaños, voy a pedir que todos los chicos tengan un techo donde vivir. Mañana es mi cumpleaños, voy a querer que todos los chicos del mundo tengan pa' comer. Mañana es mi cumpleaños, voy a cantar que todos los chicos sean libres para jugar. Mañana es mi cumpleaños, voy a desear, sí, que todos los chicos del planeta sepan su identidad. Y que ninguno tenga que trabajar, y que los dejen siempre vivir en paz. Que se entere la gente, algún día van a gobernar. Sí, sí, sí, sí. Y que nunca le cierren la puerta, que siempre encuentren una respuesta. Que se enteren los grandes, los chicos no están en oferta. No, no, no, no. Mañana es mi cumpleaños, voy a exigir que todos los chicos tengan un techo donde vivir. Mañana es mi cumpleaños, voy a querer que todos los chicos del mundo tengan pa' comer. Y que ninguno tenga que trabajar, y que los dejen siempre vivir en paz. Que se entere la gente, algún día van a gobernar. Sí, sí, sí, sí. Y que nunca le cierren la puerta, que siempre encuentren una respuesta. Que se enteren los grandes, los chicos no están en oferta. No, no, no, no. Y si pudiera pedir más que un deseo, que todos los chicos vivan de recreo. Si pudiera pedir más que un deseo, que todos los chicos del mundo puedan llegar a viejos.